¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a BSU Radio. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por estar presente, como siempre, ustedes acompañándonos. La tarea que desarrolla el Banco de Alimentos es muy fuerte a lo largo del año y lo vienen realizando hace tanto tiempo y con tanta importancia para la gran cantidad de instituciones que mes a mes van recibiendo todos los alimentos que ustedes pueden entregarles. Realmente, sí, obvio que esto se realiza gracias a mucha gente que colabora. Tal cual, es un trabajo claramente colaborativo. Los que trabajamos, los que participamos del Banco de Alimentos, en realidad somos un eslabón más del donante. Uh-huh. Y imagínate que hoy el Banco de Alimentos de Tandil está alrededor de colaborando con 118 instituciones. Vos sabés que nosotros entregamos los alimentos a instituciones que tienen que estar, digamos, debidamente certificadas. Y actualmente, este año, hemos llegado a repartir alrededor de 380.000 kilos de alimentos. O sea, ese es un poco el resultado del trabajo que se hace, de la unión de voluntades, sobre todo, bueno, todos los, obviamente, los donantes. El objetivo principal del banco, como se sabe, es el rescate de alimentos y canalizarlo hacia las personas que tienen carencia, que tienen necesidades, y que obviamente siempre son muchas en estos momentos que los cambios, digamos, son bastante complicados y a veces propician más necesidades todavía de alimentos. El Banco de Alimentos trata de estar ahí dando una mano, ¿no? Uno escucha a lo largo de este último año fundamentalmente, pero en los años anteriores también, todo lo que significó la situación de crisis, y permanentemente se remarca esto, ¿no?, de la importancia de las instituciones que han colaborado para llegar a los más necesitados. Y evidentemente, cuando vos haces referencia a las 118 instituciones que abastece el Banco de Alimentos, bueno, creo que ahí está el dato clave, ¿no? Sí, la verdad que Tandil, vos sabés que tiene una red de contención social muy amplia. No solo está el Banco de Alimentos, sino que hay una serie de instituciones más con las que nosotros también trabajamos. Y además, obviamente, todos los comedores, merienderos, emprendimientos, iglesias, centros de salud, etcétera, que están bastante cerca de las necesidades de la gente y son aquellas personas a las cuales nosotros le damos el alimento, le facilitamos el alimento para que ellos puedan llegar a quien realmente tenga la necesidad, ¿no? Este es un poco el modelo que hace que alguna empresa, sobre todo las empresas que tienen algún tipo de alimento que puedan canalizar a partir del Banco de Alimentos, nosotros le ofrecemos mucha transparencia en esa donación para que llegue a las manos adecuadas. Claro, creo que, a ver, si no recuerdo mal, el número que dijiste, 380.000 kilos en el año. Sí, nosotros, para que tenés una idea, los tres grandes números del Banco de Alimentos de este año son 16.800 personas beneficiadas. Ten en cuenta que de esas 16.800 personas, un 70% son niños. Claro. Eso se hace a partir de 118 entidades. Uh-huh. o entidades que están, digamos, que nosotros usamos, canalizamos los alimentos, y llegamos a distribuir un total de 380.000 kilos en el año. Bien, ¿ese número es superior a años anteriores o cómo va? Sí, levemente superior, no, digamos, no un salto muy abrupto, pero es levemente superior. Y un poco lo que te planteaba al principio, ¿no? Pese a que la situación de crisis a veces apremia mayor necesidad, también en la misma velocidad aparecen otras instituciones que también trabajan complementando. Entonces, todos en general van haciendo un esfuerzo adicional y todos podemos dar respuesta a esas necesidades que surgen, ¿no? Claro, me imagino. Leonardo, consulta, porque evidentemente esto, ustedes, hay un trabajo muy fuerte como institución, pero todos los que aportan las donaciones son claves, y me imagino que es mucha gente, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos un ranking, digamos, un conjunto de donantes que trabajan todo el año, que están presentes. Vos sabés que nosotros también tenemos muchos eventos a lo largo del año, sobre todo ustedes lo conocen muy bien porque los publicitan, y la verdad que esos eventos se dan fundamentalmente gracias a la colaboración de distintas empresas. Entonces vos tenés la semana gastronómica, tenés la maratón o la correcaminata del Banco de Alimentos, tenés el remate solidario, tenés la donación de cereal, tenés la donación de carnes, el rescate de alimentos de frutas y verduras en el mercado central de Mar del Plata, es decir, y un conjunto también de trabajo con la Secretaría de Desarrollo, digamos, Social, con la municipalidad, que también se trabaja en conjunto con ellos. O sea que hay varias patas, sobre todo el donante privado, la empresa, la gente que dona voluntades, un trabajo de voluntarios también que hacen posible el trabajo, que también es una pata fuerte del Banco de Alimentos. Así que realmente se conjugan varios actores para que esto pueda ser posible, ¿no? Seguro. Y bueno, hoy un poco hacer esta presentación de números, un balance final y estar acompañados por toda la gente que está permanentemente con ustedes. Tal cual. Para nosotros la transparencia es un elemento clave que tiene esta institución, y hoy poderles contar qué es lo que hemos hecho con el dinero, con los alimentos, con las cosas que fueron donando cada uno y de qué manera se plasmó en raciones, que es la forma en la cual no medimos, es la forma también de agradecerles a todos su participación, ¿no? La pregunta para el año próximo, si hay algún retoque en algo, alguna necesidad mayor, eso lo vienen planteando también. Y, a ver, básicamente nos obliga a nosotros como consejos a ser creativos, porque a veces eventos que históricamente se hacían y que nos permitían recaudar fondos, tenemos que ir mutando de forma. O sea, siempre el banco tiene un requerimiento, digamos, de alimento y de dinero por los costos operativos que tiene, y nosotros tenemos que estar tratando de pensar y de sumar gente. Eso es clave, que la gente se pueda sumar con entusiasmo para que de alguna manera encontremos la vuelta de poder fondear todas las actividades que hace el Banco de Alimentos. Muy bien, seguramente después de la radio a las 20 vamos a pasar por allí también para hacer algunas imágenes más que las que va a hacer ahora Alejandro, porque está recién comenzando la conferencia de prensa, pero nada, en tu figura resaltar el trabajo de todos, ¿no? Porque desde Mario, en algún momento Liliana también. Por supuesto, Liliana es un actor fundamental, pese a que ahora ha ascendido y ha ido a la red, digamos, está en el cargo de presidente de la red de Banco de Alimentos en Argentina, pero bueno, todo el equipo, el actual presidente, Lion, obviamente todo el equipo del staff, encabezado por Mario, y bueno, todos son gente que trabaja muy entusiastamente para poder cubrir este objetivo. Uno, como consejo, los que estamos en el consejo mínimamente ponemos un granito de arena, pero el trabajo realmente lo hacen los chicos. Felicitaciones y bueno, cada vez que haga falta, tanto el portal como la 89.1, ahí estaremos para lo que se necesiten. Bueno, muchísimas gracias, y obviamente estás invitado acá para el brindis, te estamos esperando. En un rato pasamos por allá. Gracias. Genial. Leonardo. Gracias, invitado a todo el público que por supuesto quiera darse una vuelta, aquí estaremos. Como siempre, bárbaro, gracias. Dale, de nuevo. Chao, hasta luego.